Chicas, esto es El Mentidero. Buenas tardes desde la Ventilla Tropical, otra tarde más en El Mentidero. Bienvenidos, bienvenidas. Para los vecinos de la Ventilla en el 106.7 de la FM, nos estáis escuchando. Para el resto del mundo y de la galaxia en www.radioalmenara.net. Hoy volvemos a la calle, volvemos a dar voz a la gente de la calle, a los vecinos y vecinas, en este caso del barrio de Tetuán, que se están concentrando o se van a concentrar dentro de media hora contra el tarifazo a los servicios públicos, una cacerolada en la plaza de Palomas. Y tendremos también oportunidad de hablar con gente de la asamblea del 15M de Tetuán, que nos va a contar un poco pues también todo lo que está haciendo durante este año, que prácticamente se va a cumplir un año de aquel movimiento. It's no democracy. That just because it's a US country in Fallujah, too much calamity. Si nos estás escuchando, si estás al otro lado, nos puedes llamar al 91315 1112 o escribirnos al correo elmentidero@gmail.com. No vamos a regalar ninguna camiseta, pero bueno, también siempre es bien recibido pues cualquier halago, crítica, sugerencia, incluso insulto. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Ausente. Primera baja, hoy tenemos un programa bastante extraño, Sergio Benítez no está, con lo cual prosigo con mis colaboradores y compañeros, camaradas, que luego se enfadan. Aitor Montero, buenas tardes. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Marta del Amo. Ausente. También está ausente. Hoy tenemos un programa quizás tocado por la varita de aquello que nosotros conocemos y llamamos como Cobra Tai, ¿no? Sí. Que hacía bastante tiempo que no se aparecía por estos lares, por Radio Almenara. Así que hoy tenemos un programa bastante improvisado. Pero bueno, a improvisado. Veces tiene esa táctica de guerrilla, ¿no? Que actúa por sorpresa. Claro, exactamente. Los fans habituales se sentirán un poco defraudados quizás por no tener al dos de las acciones habituales. Ahí. Pero bueno, lo haremos lo mejor posible. Y si alguien quiere llamar o si alguien quiere bajar al estudio y venir, pues invitado está, que aquí estamos en Radio Almenara, que es una gran familia. Qué bonito me ha quedado esto. Noticia del día, Cobra Kai vuelve a atacar. He comprado el periódico ABC. He de decir que quería comprar La Razón. Esto, bueno, van en los gastos de producción de Radio Almenara, o sea que no hay ningún problema en que nosotros nos dejemos dinero en este tipo de, comillas, medios de comunicación. Quería comprar La Razón, pero he de decir que a las 4 de la tarde, en el kiosco de La Glorieta de Embajadores, se había agotado La Razón. Cosa que no sé si me aterra o me fascina que se agote La Razón tan pronto. Hombre, yo creo que a lo mejor demuestra la realidad que vivimos hoy día, ¿no? Mayoría absoluta de PP, pues... Ya, pero bueno, La Razón sigue siendo el cuarto periódico más leído de España. O sea, igual les han mandado pocos y tampoco he querido preguntar mucho a la kiosquera. El caso es que he comprado el ABC. Y que tiene un titular con una foto de Mariano Rajoy, presidente del gobierno, y Durán y Lleida tocándose la nariz, diputado de CiU, Convergencia y Unió. El gobierno planta cara a los nacionalistas, saca adelante los presupuestos más austeros sin ceder a las presiones. Montoro a CiU, es el momento de dejar de mirarse al ombligo. Bueno, se ve que han tenido movidita, ¿no?, entre PP y CiU, según cuenta la ABC. Las que se pelean se desean. Es el comentario político más inteligente que puedo decir al respecto. Un grupo antisistema provoca un sabotaje en cadena en 13 trenes del metro. También es otro titular de portada de ABC. Bueno, grupo antisistema, ¿no? Estamos con la palabra. Quiero dar la bienvenida, aprovechando aquí en este programa improvisado, a Ángel Toledo, que es uno de estos que se pasa siempre por aquí y que casi nunca habla, y hoy le vamos a hacer hablar porque como tenemos micrófonos libres. Buenas tardes, Ángel Toledo. Hola. Buenas tardes, un poco de alegría y optimismo, ¿no?, esta tarde de jueves. Sí, lo que pasa es que no me deja, solo he dicho hola. Vale, muy bien. Puedes intervenir cuando te plazca. Esto es un programa libre. Lo sabes. Bueno, abrimos el ABC. Aquí hay páginas de opinión. Una foto del Real Madrid que perdió ayer contra el Bayern de Múnich. Final española de la Champions, a todo ritmo. No sé, muchas fotos. Hay una fotografía de una especie de mentaguay ahí. Sí, los últimos del Marañón, Aguas, la tribu más amenazada del planeta. Sacan aquí un par. Pero de lo primero que sale en el periódico es el fútbol, ¿no? Sí, la primera imagen visible después de la portada es el Real Madrid. Fútbol, salvajes de las misiones y eso, educativas y evangelizantes, y luego toros. Y luego toros. Y digo yo que los salvajes esos eran los más amenazados del mundo y han ido ahí un equipo para fotografiarlos y demás, pues igual, no sé, igual se los cargan con alguna enfermedad de estas occidentales nuestras. O... Lo mismo. Bueno, muchísimos artículos de opinión aquí, cartas al director, hasta que llegamos a la página España. Esto es un guirigay de periódico. El gobierno no cede en los presupuestos y planta cara al chantaje nacionalista. Rajoy destaca que el Ejecutivo tiene la fortaleza y la capacidad para tomar decisiones buenas para España. ¿No? Este rifirrafe que parece que hay eterno. Este amor-odio, ¿no? Como ha dicho, los que se pelean se desean. Este juego entre el PP y CiU y que luego pacte y que no, y luego no, porque el catalán no. Y pues, yo qué sé. ¿Qué opináis? Opino que el PP es muy valiente y muy osado cuando dice cosas como que los presupuestos no van a cumplir con los límites de déficit impuestos por Madame Angela Merkel. Por culpa de las autonomías, cuando ellos son los presidentes de la mayoría de las comunidades autónomas de este país. Así que, ¿quién es el culpable? Pues para la ABC yo creo que está claro, porque el siguiente titular es Más se revuelve contra el PP por no recibir un trato diferencial. Se revuelve ahí, en el Congreso. Culebrea en su escaño. Ahí, a lo Muhammad Ali, ¿no? Se revuelve. Un antisistema, casi. Casi, completamente. ETA mantiene una estructura larvada en la clandestinidad, pistolas y explosivos. Interior informa de que se abortó una operación en Francia el día de la muerte del yihadista de Toulouse. Bueno, esta noticia se ha quedado un poco anticuada. No sé si habéis escuchado un poco las noticias de hoy con el plan, digamos, de acercamiento de presos, sí, que piensa hacer el gobierno, ¿no? Interior, sí. Realmente, o sea, siempre le damos caña a los que tenemos que dar caña, pero por lo que he leído un poco por encima, el plan no es del todo malo, ¿no? Lo que sorprende en este caso es que el Partido Popular haya hecho bandera del no acercamiento de presos y de todo eso. Anda, que ahora, no han hecho bandera de nada. Exactamente, y ahora lo hagan, ¿no? Pero bueno, en principio, lo que he leído no sonaba del todo mal para solucionar el conflicto, ¿no? O sea que... Lo mejor de la página es que sea una foto de Urkullu con un señor con una bilbaína. Sí, ¿verdad? Urkullu ayuda a colocarse la chapela a un superviviente del bombardeo de Eibar. Mírale. Vascón total. Es curiosa la foto, sí. Pero, qué gracioso el viejo. No sé, ¿a qué se refieren con lo de que planeaban hacer un acto los de ETA en el sur de Francia cuando el yihadista? ¿Se refieren a todo este complot islámico etarra que atentó contra la democracia el día 11 de marzo de 2004 y eso? ¿A eso se refieren o...? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Vuelven a las andadas? No, el ABC no, nunca no había sido andadas de estas cosas, ¿no? No da muchos datos tampoco el texto, me lo estoy leyendo y no da no muchos datos, ¿no? Desde aquí estoy viendo que Urkullu tiene como el pelo verde. Yo creo que es un defecto de aquí, de la mancheta de la foto, ¿eh? ¡Eso, es un moderno! Es un moderno, puede ser. La prisión del consejero por los ERE abre la brecha del PSOE andaluz. Ya han metido a un ex consejero andaluz en la cárcel y entonces ahora pues están dando caña con al PSOE de Andalucía por esto, ¿no? Así y lo que te rondaré, Morena. Y lo que te rondaré. Seguimos en Sección España. La nueva web de los Mossos contra el vandalismo despierta dudas. Estáis enterados de esto, ¿no? De la página web que han colgado los Mossos de Escuadra en Cataluña para con fotos para identificar a supuestos violentos, agentes subversivos. Ya saben, cuando se les acerque una manifestación ahí en Cataluña y les diga, venga, te tomo una foto, no digan, no. Yo no, que, no. Bueno, me atrevería fotos a decir no. Que ojeé ayer esta página y que la mayoría de las fotos responden a perfiles de, me atrevería a decir, de chavales menores de edad. O sea, sí, no, de hecho hay que decir que ha habido una... O sea, colgando fotos de menores en internet, no sé yo la polémica que eso puede generar contra la privación de las personas y... Han retirado una foto, que yo sepa, esta tarde han retirado una foto de un menor porque alguien se habrá puesto en contacto con ellos y habrá dicho, oye, que esto es menor y esto... Pero bueno, todavía... ¡Policía, estás inquebrantando la ley! Pero ¿qué país estamos? ¿Todavía prima el derecho a la propia imagen sobre el orden cívico? ¿En qué país de bananero vivimos? Ángel Toledo. Es que Ángel ¿Qué está Toledo, pasando? Claro, Ángel ¿Qué Toledo, está pasando? Ángel Toledo, la audiencia no lo conoce, igual se queda picueto con sus intervenciones. La cosa es que está bastante claro todo lo que está pasando. Aguirre ha dicho para amenazar a los terroristas que han detenido el metro de la línea 9 que hay miles de cámaras que velan por tu seguridad y que les han grabado y que ahora van a por ellos a pagarse la cuenta pendiente, ¿sabes? Y luego aquí te publican las fotografías de violentos y radicales en una página web. Todo eso se llama, pues, orden represivo policial. Bueno, ¿queréis alarma social? Pues el ABC tiene tres tazas. Aumentan los delitos contra la vida y la libertad de las personas y los robos violentos. Además, como muy mal hecho este es un subtítulo. El titular es Interior forzó la ley para frenar los disturbios de Barcelona. ¿Tiene algo que ver con los del 15M también? No lo sé. Sí, todos y Rubalcaba y los de la ceja. ¿No ves que nos llama todos los días para manifestarnos? Esto es así. Sarkozy, ya volvamos a Sección Internacional, página 30, garantiza que nunca pactará con la extrema derecha. ¡Mentira! ¡Mentira! No mentira lo que ha dicho porque ha dicho eso Sarkozy, sino mentira porque Sarkozy ni siquiera ha dicho eso. El ABC se ha colado una vez más. Es mentira, mentira. ¡Mentirosos! ¡Mentira! Sarkozy ha dicho que quiere los votos del Front National, pero que no quiere ningún ministro de su partido. Eso es todo lo que ha dicho. Eso es todo lo que ha dicho. No ha dicho que nunca pactará ni leches. Mentira. Es curioso, ¿no? Como mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza porque Marine Le Pen haya tenido un resultado bastante alto en las elecciones francesas, ¿no? En plan, que viene la extrema derecha, que viene la extrema derecha. Y te lees igual el programa de Marine Le Pen, igual hay algunas cositas que nos suenan por aquí, ¿no? En cosas de sanidad y cosas de educación y el copago, por ejemplo, la tarjeta universal a inmigrantes, esto que acaba de aprobar el gobierno, que sí, se lo han quitado. Aquí la extrema derecha ya está en el gobierno. Por eso digo, que aquí la gente se lleva mucho las manos a la cabeza y quizás el ABC lo que está intentando también es tirar un poco fuera, ¿no? Esos balones fuera, claro. Extrema derecha no somos nosotros, ¿no? Sí, sí, pero el Front National tiene el 20% de los votos en Francia desde hace 20 años. No sé por qué se sorprende la gente. Que ahora han sido la tercera fuerza más votada, ¿sabes? Pero llegaron a ser la segunda. Y Jean-Marie Le Pen llegó a la segunda vuelta contra Chirac. ¿Nadie se acuerda de eso? Otra internacional. Efectivamente. Otra internacional, revés electoral para Obama por la ley de inmigración de Arizona. El Supremo se inclina a favor de la dura norma que fue recurrida por el presidente de Estados Unidos. Bueno, parece que a Obama no le están dejando hacer absolutamente nada, o no quiere hacerlo. Otro éxito para Joe Arpaio. Además, he leído por ahí que hay un líder republicano de los latinos, un senador republicano latino de origen cubano, que ha creado la Dream Act 2.0. La Dream Act. Dream Act, explicación. ¿Sabéis que era el acta del sueño este que permitía a los inmigrantes acceder a los sistemas educativos superiores y tal? Y entonces él ha creado la Dream Act 2.0, que es un eufemismo de derogación de Dream Act. Claro. Que es simplemente... ¡No, tú no! Y te lo dice un latino. Página 36, sección economía. Fomento privatizará a Aena en un solo bloque cuando logre beneficios. Cuando logre beneficios, o sea... Es lo más inteligente que he oído en mi vida. Tenemos una empresa que está haciendo quiebra y cuando empieza a lograr beneficios, pues la vendemos. Soy un genio en matemáticas, soy un genio en economía, soy neoliberal, tengo un libro de Milton Friedman en mi mesilla de noche. ¿Seguimos? No por vosotros, ¿os sentís indignados por cómo os trato? Pues es que os lo merecéis. Seguimos con genios de la economía. El FMI aconseja usar más dinero público para sanear la banca. ¡Nos gobierna Cletus! Yo antes solía decir que nos gobernaban un chimpancé y una paloma, pero creo que una chimpancé y una paloma serían muchísimo más eficientes que la panda de retrasados mentales que tenemos puestos en los cargos directivos económicos más importantes del mundo. Pero no nombra a Botín. Botín también lo ha pedido. Sí, pero el FMI es más importante que Botín. Bueno, ¿o según, no? Botín es la banca privada, es lógico que pida dinero. Si suena la flauta, pues mira, bien para él, ¿sabes? Pero que lo digan los del FMI es como, no sé... Son tontos. Bueno, nunca han hecho las cosas bien, ¿no? Cada vez que un país ha seguido las recetas del FMI se ha ido al pedo. Pique, sí. Que se lo pregunten a la Argentina de Menem y todo eso. Pero la gente le sigue haciendo caso como si fuera una autoridad. Oye, ¿y esto no es un ataque? O sea, cuando el FMI habla y dice cosas malas de España, ¿no es un ataque hostil a España como lo fue la expropiación de Resol YPF? No, porque hablan por nuestro bien. Ah, hablan por el bien del capital, de la inversión y de la economía, del progreso y el éxito, en la que no se invierte ni más de más y, pero se recorta en sanidad. Bueno, si queréis el éxito económico y que el país vaya bien, tenéis que regalar vuestro dinero. Eso es una máxima, eso es así. Eso es así. Es como lo de, si tú abaratas el despido, vas a poder, ¿sabes? Se va a contratar a más gente. Pues si tú regalas el dinero, te llegará dinero de alguna manera mágica. Seguimos avanzando por el ABC, página 44, Sociedad. Aquí lanzo el ABC de la náutica. Y suena interesante. Es un suplemento. Sí, sobre todo poniendo suplemento aquí en Madrid. Luego el Alfa y Omega, Semanario Católico de Información, también lo lanzo. Ese luego te lo guardo, Ángel. Y leemos un titular que dice, Galicia renuncia a elevar el número de alumnos por aula por ser solvente. Ah, bueno. Entonces... ¿Cómo? Galicia renuncia a elevar el número de alumnos por aula por ser solvente. Las comunidades del PP aplican con flexibilidad la subida de tasas universitarias y otras medidas polémicas de ahorro en educación. ¡Polémicas! El ABC reconoce que las medidas son polémicas de los recortes. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado el ABC, ¿eh? Espíritu crítico. Os voy a decir una cosa. Un segundo. Espíritu crítico en el ABC. No puede ser. Os voy a decir una cosa. Ese hombre del PP de Galicia es una piedra en el zapato del partido. ¿Qué dices? Ese tío yo lo he oído hablar. ¿Es comunista o qué? No, pero el tío está bastante centrado. ¿Sabe lo que dice? Feijóo. Rompo una lanza a favor de un tipo del PP, así os lo digo. Actuó presidente de Correos. Madre mía, esto es momento histórico. Página 48, sección Madrid, sabotaje antisistema en cadena. El autodenominado grupo Toma el Metro, el autodenominado, me encanta, boicoteó 13 convoyes de 9 líneas por la subida de tarifas. ¿Imaginas, Miguel, que se lo hubiera, o sea, que la denominación hubiera venido por parte de Esperanza Aguirre, a lo mejor? Los antisistemas terroristas del metro o algo así se llamarían. No, espera. La policía tiene en el punto de mira a un, comillas, comando radical organizado y visiona las grabaciones de seguridad. Tenemos un comando radical entre nosotros que sabotea el metro, madre mía. Sí. Que detiene el metro de aquí a violar a nuestras mujeres, comerse nuestro ganado y degollar a nuestros curas. Bueno, pues creo que además había varios detenidos a lo largo de la tarde de hoy, o sea que, bueno, también estaremos pendientes. Yo qué sé. Creo que pedían 5 años de cárcel por eso cuando, bueno, creo que por defraudar Hacienda te perdonan, les das un 10%, te quedas con el 90% y encima te van a poner una medalla. No entiendes nada de economía, Miguel. Eso no. Lo hicieron para que salieran a flote 2.500 millones de euros. Nada más. Se perdonaron 25.000. Ah, vale. Bueno, vamos a seguir avanzando que al final nos estamos enrollando hoy más que nunca. Interior no permitirá otra acampada en Sol. Advierte al 15M que pretende celebrar su primer aniversario con 4 días en la plaza. Bueno, yo dudo mucho que haya gente que no quiera acampar, ¿no? Y que se amilane ante estas declaraciones, así que... Interior estamos... nunca ha permitido una acampada en Sol. No, claro que no. Hombre, a ver, está claro que no van a permitir y el pensamiento del gobierno va a ser que no van a dejar que ese tipo de gentuza esté en un tipo tan, en un sitio tan turístico. No, dilo, guarros. Guarros, sí. Guarros. Esos guarros, ¿no? Que estén ahí en la Plaza del Sol. Pero bueno, yo creo que va a ser un pulso y creo que estas semanas que vienen vamos a escuchar muchas tonterías acerca de este tema. Y ¿solo estos días? Sobre todo mucha caña en contra de la imagen de esos guarros. ¿Y creéis que van a ir esta vez con gorritos y de cumpleaños y serpentinas, como es el aniversario? No sé. Claro, es verdad. Imagínate, con las tiendas de campaña y gorritos de cumpleaños. Y las uvas. No tienen ni idea, lo que deberían hacer es ir vestidos de yuppies. Y la poli dando palazos a las piñatas. ¡Eh, piñata rumana, el cumpleaños del 15M! Bueno, luego en el periódico este hay toros, hay fútbol, el Madrid perdió, ya lo hemos dicho. Y en ¡que se joda! ¡Gol en Svastaiga! Y luego hay otra noticia de deporte, pero que tiene que ver también bastante con economía y con también indignación por esto, ¿no? Objetivo, acabar con la deuda. Gobierno y el FP sellan un acuerdo para saldar un débito que los clubes tienen con Hacienda. 700, ¿habéis entrado de esto, no? 700 millones sí. En concreto, ¿no? Sí, muchísimo dinero, pero que bueno, no, no son 700 millones. Creo que, si no me equivoco, es que los clubes tienen que avalar el 35% de la deuda que tienen, ¿no? Algo así. Sí, sí, por también eso. Con rebajas y aparte tienen un plazo de 8 años. No sé, prueben ustedes a no pagar sus deudas con el banco a lo mejor y a ver si les dan 8 años. ¿Te imaginas una situación hipotética, que no esté diciendo que sea la realidad de nuestro país, pero te imaginas una situación hipotética en la que los equipos de fútbol sean en realidad instituciones de lavado de dinero masivo del crimen organizado que de facto gobierna en este país? Sería cachondísimo que les perdonasen los impuestos. ¿En qué mundo vives, Cristian? ¿En qué mundo vives? Cerramos ya la ABC. Paranoico. Cerramos ya la ABC, contraportada, noticia de estas tontas y curiosas. El donuts se hace mayor. En su versión española, el irresistible bollo abuñuelado que ha dado la vuelta al mundo cumple medio siglo de meriendas y desayunos. Yo creo que eso es mentira, porque yo creo que nuestros abuelos, antes de la guerra había donuts. Se llamaban rosquillas de toda la puta vida. Ah, amigo. Bueno, pues... Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que la contraportada viene un puli reportaje? Por ejemplo. No creo que un medio de comunicación secular como el ABC admita poner en su contraportada una noticia que no es noticia, sino publicidad camuflada. Ah, nos hemos saltado también en el ABC, este periódico secular, noticia, o sea, anuncio de prostitución. Fundado por don Torcuato Luca de Tena. Bueno, oigan, pues no hagan caso al ABC y merienden un bocadillo. Yo creo que ese es el mejor mensaje. No hagan caso al ABC y merienden un bocadillo de jamón serrano. Seguimos en el mentidero. Bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control. No estamos creyendo y todo parece corrupto. No creo en el que vendió sus ideales para ser un producto. No estamos creyendo en Jansta o en Matón. No estamos creyendo en Bandway de cartón. Soy Goffinen. No estamos creyendo en cada religión. No estamos creyendo en manipulación. Soy Goffinen. Va a quemar a cada violadora, ven. Va a quemar al pederasta y al maltratador también. Va a quemar al que experimenta con animal again. No creer en el tema aliater el bien. Soy Goffinen. Atiende, casi todos mienten. No estamos creyendo en alcalde ni presidente. No estamos creyendo en los que venden a su pueblo y a su gente. No estamos creyendo en delincuentes. No estamos creyendo en el hambre. No estamos creyendo en el negocio de diamantes. No estamos creyendo en explotar y maltratar al inmigrante. No estamos creyendo que esto aguante. We go for them. No creo en gente. No creo en leyes. No creo en hambre. Digo, no creo en reyes. No creo en nada que me diga la gente. Mentiras, codicia, egoísmo. Lo mismo de casi siempre. No, no creo. No creo en mísero y feo. Trofeo, el peor Orfeo. Ves la miseria que al hombre rodeo. No creo más que en agua, fuego, tierra y aire. No creo en guerra, ya no estoy creyendo en nadie. Yeah, tanta mentira en el mundo que no me fío del rumbo que toma el coma profundo, segundo a segundo se hunde natura, mas no encuentro cura la dura rotura del puto infame sistema rotundo, segundo plano nada es en vano, soy el reclamo la voz del barrio, el mundo al que amo, nos llamo hermano, la libertad sin mi ayuda ya que no creo en Selassie, Cristo, Jehová ni Buda, bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control, no estamos creyendo y todo parece corrupto, no creo en el que vendió sus ideales para ser un producto. Bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control, no estamos creyendo en lo que no parece justo. Si no crees en nada, más fácil será para evitar el susto. No creo en globalización ni en civilización, tengo la sensación de que todo es invención. Con montones de mentiras crean ilusión, una mención especial para la televisión. Sé que ya no hay opción, ni marcha atrás, demasiada maldad camuflada tras un antifaz. de lo que oigo a diario, creo en la mitad. Vivo y desvivo buscando la verdad. Por eso tanto, canto, canto, para que la gente sepa que no me están engañando. Si quieres sigue tu rebaño, con eso no me apaño. Ya me contarás en unos años cuando comencen los daños. Lo adelanto yo, que no estamos creyendo en algo. Unacceptable condition! Y bueno, como todos estabais esperando, una semana más venimos con el top 5 de las mejores declaraciones del mundo de la política de la semana, a nivel internacional, por cierto. Y bueno, ustedes sabrían que sería 3, 2 o 1, en este caso ha sido quinto en el número 5, Ana Mato, ministra de Sanidad. Adelante con su soniquete. Hemos adoptado una reforma, sabemos que es una reforma difícil para algunos ciudadanos, que exige sacrificios. Pero como siempre, siguiendo, como digo, una constante del Gobierno, queremos que esos sacrificios sean equitativos, es decir, que perjudiquen lo menos posible a los ciudadanos que más lo necesitan. En ese sentido, esta reforma, como digo, es una reforma equitativa y más justa de la situación actual. Vamos a hacer recortes de toda la sanidad de manera indiscriminada, así que va a ser justo. Cuando es indiscriminado es justo, porque no hay discriminación. Todo el mundo se jode. Y equitativo, equitativo. Por cierto, es muy equitativo con los inmigrantes, que para Ana Mato, lógicamente, no son ciudadanos. Yo me imagino que cuando Mariano Rajoy estaba delante de su cuaderno azul, ¿sabéis lo que es el cuaderno azul, no? El cuadernillo, sí, claro, en el que el líder del Partido Popular tradicionalmente decide a sus ministros y sus cargos políticos. Estaba ahí delante y entonces pensó, ¿y en sanidad a quién pongo? Y entonces pensó, yo por la sanidad, mato. Y ahí caí. Ahí cayó la mujer. Es buena, es buena. Está muy traído por los pelos, pero bueno. En el número 4, Enric Colet. No considerem els joves un grup a protegir, no és una espècie a protegir, sinó que és una espècie que no necessita protecció. O sigui, en tot cas, hi ha un grup social, pot haver-hi una minoria de joves que necessitin protecció, però la joventut com a tal no és un grup a protegir. Enric Colet, secretari general d'Empresa i Ocupació del govern de Catalunya. Este hombre se ha hecho famosísimo gracias a un encuentro que mantuvo con los jóvenes, con las organizaciones juveniles de Cataluña, donde dijo esta perlita, para las que no hayan entendido este idioma oficial del Estado español que deberían conocer, ha referido que los jóvenes no son una especie protegida, que no son una especie que necesite protección, así que no les van a proteger. Claro, los jóvenes que son, al fin y al cabo, lo primero son una especie, no son ni humanos. Y lo segundo, ¿para qué les vamos a proteger si son solo, que digamos, el futuro de la gran nación catalana? En el número 3, Soraya Sáez de Santa María. La situación de falta de un presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española tiene a la entidad en la siguiente situación. En primer lugar, no tiene posibilidad de presentar sus cuentas y aprobar sus cuentas anuales. No tiene capacidad de presentar su anteproyecto de presupuestos. Por tanto, tiene serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste que el Ministerio de Hacienda por criterios de austeridad. Por tanto, el Gobierno considera que debemos proceder cuanto antes a fórmulas de desbloqueo de la situación. Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, que considera que la situación de bloqueo en Radio Televisión Española es intolerable. Bloqueo que ha sido suscrito por algunos de los grupos del Congreso, concretamente PSOE, CiU, UPyD, IU, Junta Aragonesista, Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña, BNG, Coalición Canaria, Compromís, Foro y Yeroa Bai. Es decir, a lo mejor todos. Todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados estaban bloqueando la solución justa y equitativa que unilateralmente ha tomado el Partido Popular. ¡Una auténtica lección de democracia representativa! Rosa María Artal nos lo adelantó en El Mentidero, en primicia, que lo sepáis. ¿Sabéis que eso era ya...? Bueno, ya he explicado muchas veces el concepto de pijo cerdo. Número 2, francés Xavier Mena. Si no es tracta de ingenieros de telecomunicaciones, a vegades es tracta de coses tan senzilles de tenir una experiència vital a l'estranger, per exemple, servint cafès a una cafeteria de Londres per guanyar fluïdesa amb l'anglès. Aquí estem en una compareixença i no es pot fer aquesta dinàmica, però a mi m'agradaria que aixequessin la mà qui té fluïdesa amb l'anglès suficient com en funció de la que ell considera que hauria de tenir. Perquè si no, agafen el primer vol a Londres i a servir cafès. Porque si no, agarren el primer vuelo a Londres y se van a servir cafés. ¿No sabes inglés en Cataluña? Deberías ir a servir cafés. Mena, ¿sabes tú hablar inglés? ¿Sabes hablar inglés, eh? ¿Tú sabes inglés, Mena? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Este hombre es el conseller de Empresa y Ocupación, no el secretario general de Empresa y Ocupación, que es Enric Colet, que es como su sucubo, su... Se ha lucido, ¿no? Y en la misma rueda de prensa en la que Colet afirmaba que los jóvenes no son una especie protegido, aquí el señor Mena les enviaba a Londres a servir cafés. Directamente. Eres un ingeniero de caminos, a Londres, a servir cafés. Eres un licenciado en medicina, a Londres, a servir cafés. Eres un muerto de hambre que pide en la calle, a Londres, a servir cafés. Perfeccionar el inglés te sacará de la pobreza. Enhorabuena, Mena. Cataluña, gracias a ti, es una región dinámica y completamente empresarial y ocupada. ¡Número uno! ¡Una semana más! ¡No podía ser de otra manera! ¡Del otro lado de los Pirineos, Nicolas Sarkozy! J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au seul municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Pensando en el derecho a voto de los extranjeros, si pagan sus impuestos y tienen sus papeles en regla, no hay por qué negárselo, afirma Sarkozy. No, queridos oyentes, no. Esto no es lo que ha dicho esta semana. Esto lo dijo en el año 2007, cuando como candidato a la presidencia que quería acumular todos los votos posibles y sin rival a la vista que le pudiese hacer la puñeta, pues se las daba muy de demócrata, pero esta semana ha caído el guindo y ha soltado. Nous allons donner le droit de vote aux immigrés. Je voudrais attirer l'attention des Français sur cette question, parce qu'elle compte. Ça veut dire qu'on prend le risque, à un moment très sensible de l'évolution de nos sociétés, du vote communautaire. Parce que si on donne le droit de vote aux immigrés, avant même qu'ils deviennent Français, si on leur donne le droit de vote, et dit mais les municipales c'est pas grave, après l'élection présidentielle, l'élection municipale c'est la plus importante. Si les damos el derecho a voto en las municipales, luego querrán el derecho en las nacionales. Y Francia no está para eso. Donde dije, digo, Diego, el día de la marmota, hola, la, hello, ¿hay alguien ahí, Sarkozy? ¿Hay alguien ahí? Me encanta el giro de Sarkozy de la derecha a la extrema, extrema derecha que está haciendo para intentar captar votos del Frente Nacional, de Marine Le Pen, ¿eh? Es increíble. Sí, sí. Esta semana también ha dicho... A pesar de que diga la vez que no. Esta semana ha dicho perlas como, para mí que un comunista me llame fascista es todo un honor. Muy bien, Sarkozy. Vas por la vía de ganar las elecciones en Francia. Hasta aquí el top 5 de esta semana, queridos oyentes. Es el líder, Sarkozy, total, ¿no? En la clasificación del mundo, que la semana que viene daremos cómo va la puntuación porque se cumple un mes del top 5, verán que sí, que es el líder indiscutible en el Mundial de paridas. Bueno, le queda poquito, ¿no? Seguimos en El Mentidero. We'll be right back. educación para la ciudadanía. Buenas tardes, Radio Orientes, o buenas noches, tardes, noches. Como estamos en la semana de las reformas, que no de rebajas, hoy vamos a tratar el decretazo sanitario y cómo afecta a la población inmigrante. Como viene siendo habitual, recogeré un contenido de educación para la ciudadanía, en este caso las diferencias culturales, para analizar brevemente las contradicciones entre lo que se pretende enseñar a los pequeños y lo que en realidad hacen los mayores. En varias ocasiones es criticado lo que se pretende enseñar a los más pequeños, pero hoy voy a centrar más en censurar la acción del gobierno respecto a los derechos de la salud entre los inmigrantes, que no solamente son los únicos perjudicados. Recordemos también que no podemos olvidar a los jubilados, pensionistas, estudiantes mayores de 26 años, mujeres divorciadas que no hayan cotizado, etcétera, etcétera. El gobierno, en su afán de hacer comprender a la población de la fatal y apocalíptica situación que ha heredado para justificar los tijeretazos y la desprotección de derechos universales, ha puesto punto y final a que personas extranjeras y no legales reciban la tarjeta sanitaria. Por eso me gustaría hacer un alto y preguntaros si realmente vosotros, compañeros, tenéis la sensación de que los inmigrantes colapsen hospitales o centros de salud. No sé, porque a mí la medida, lo que me da a entender, claro, es que la calidad de la sanidad se ve afectada y alterada por este tipo de personas. ¿Qué pasa, que los inmigrantes no pagan impuestos? Pues no los pagan directamente, pero... ¿Cómo que no los pagan? Si trabajan y cotizan, pagan impuestos. No, pero si cotizan, teóricamente, tienen los papeles, con lo cual esta reforma no... Sí, tendrían... Pero sí que pagan impuestos a la hora de consumir productos. El IVA y cierto tipo de cosas las pagan. Y si un inmigrante sin papeles se compra el abono de metro, también está contribuyendo. O sea que... lo del colapso en sanidad es una excusa. Es una excusa como todo lo que están utilizando, ¿no? El decir, ¿no? Es que resulta que vienen aquí los extranjeros y los extranjeros han colapsado la sanidad, y los inmigrantes han colapsado la sanidad, y los jubilados y los pensionistas han colapsado la sanidad. Pero qué tonterías son estas. Hombre, pues, ¿qué tonterías son estas? Normalmente la sanidad, si se colapsa supongo que se colapsa por enfermos, ¿no? Claro. Lo raro sería que la colapsase gente sana. Normalmente los viejos suelen estar enfermos, por ejemplo. Sí, pero hablar de colapso y no sé, hacerle a los... En este caso, para centrar el tema de editor, o sea, los inmigrantes, ¿no? Claro, o sea, luego... Tienes el caso de que los bancos colapsan la economía y no pasa nada. No, y la humanidad, ¿dónde está aquí? O sea, vamos a ver, ahora con esta reforma... La humanidad es secundaria, lo primero es la economía. En esta reforma, un inmigrante sin papeles va a un médico porque quiere atención y el médico, delante de sus ojos, le va a decir que no lo puede atender. ¿O cómo va esto? Aquí viene la hora del alarmismo de Cristian Zampini para meter miedo a la gente, que es la mejor manera de gobernar y convencer. ¿Os imagináis que de pronto, cuando acabe toda la crisis económica, una nueva oleada de inmigrantes entre en nuestro país que necesita mano de obra, vengan desde países subsaharianos con una epidemia mortal y no podamos atenderles en nuestros hospitales, atacando a todos los ciudadanos de nacionalidad española? De hecho, eso no está muy lejos de... Cristian ha adelantado el nuevo guión de Red 4, ¿no? No, lo que quiero decir es que los sistemas de sanidad no se establecieron por nada humanitario, ni social, ni absolutamente nada. Se establecieron por el interés general. O sea, a mí me interesa que la gente no esté enferma, porque si están enferma, a lo mejor pillan algo infeccioso y me lo pueden pegar. Mientras haya gente tratada médicamente, yo tendré menos probabilidades de pillar una enfermedad. El sistema sanitario se aplicó por lógica, razón y egoísmo puro. Sí, pero independientemente de todo eso, en este caso hay un sesgo, lo voy a decir claro, importante, xenófobo y completamente. O sea, aunque lo que has dicho tú está muy curioso, ¿por qué hace? O sea, la pregunta aquí es, ¿por qué los señores del Partido Popular deciden modificar esto? Pero vamos a seguir con el supuesto de Cristian. Imagínate que... No me habéis contestado. Que como, bueno, imagínate que como político en tu país... Bueno, como político como, o como subnormal de estos. Pretendes que la sanidad sea privada. ¿No te interesaría tener más clientes? O sea, más enfermos. Ah, pero no. Bueno, es un poner. No, o sea, no me refiero a esto. Digo, por seguir con el supuesto de... Sí, eso está claro. Eso está claro. Es la única lógica económica que se puede aplicar a semejantes recortes. Sí, pero también está ahí. Yo, bueno, lo he planteado la pregunta. Y no te hemos contestado, como siempre. En referencia, ¿no?, a lo del colapso y tal. Y era un poco también para afirmar que, bueno, que parece ser que diversos informes y estudios muestran que además los inmigrantes van menos al médico que los españoles y que incluso el consumo de fármacos es menor por parte de la población inmigrante respecto a la española. Sí, sí. Entonces, ¿para qué van a ir al médico los inmigrantes? Mayoritariamente van a ir para maternidad. ¿Por qué? Porque son gente joven en edad laboral la que viene a trabajar. Y cuando van al médico así masivamente y tal, suele ser para los niños, el pediatra, y para maternidad. Porque claro, están en edades de esas de echar hijos como conejos que hacen los jóvenes matrimonios, ¿sabéis? Y lo del turismo sanitario a mí, en cierto modo, por ejemplo, sí que me parecería bien que se protegiera de algún modo se luchara contra... porque me parece un sí, fraude, no en cierto modo, pero el gobierno justifica también esta medida hablando y mencionando este tema, o sea, que también supone una lucha contra el turismo sanitario. Entonces, ya no solo es que se ataque a un sesgo importante y sea una medida xenófoba, sino que se miente a la población, o sea, descaradamente, y a eso voy, ¿no? A los niños les decimos que esta población de casi 5 millones de personas viene a España, por ejemplo, por falta de empleo en sus países de origen o debido a la economía globalizada, y que además suponen un beneficio porque trabajan en actividades económicas que enriquecen al país. Pero a los mayores vamos por otra vía, les van directamente a los Goebbels. ¿Recordáis eso de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad? No sé, ¿qué os parece? Sí, esto, desde luego el discurso xenófobo que hay pinceladas, ¿no? Pinceladas en sectores del Partido Popular, pues bastante dañino, ¿no? Y eso, pues al final se refleja en el miedo, en el odio y en, a lo mejor, en probables conflictos, ¿no? Y hay que recordar también que en España hay ultraderecha, o sea, que nadie se mira a Francia tanto, porque aquí también hay ultraderecha y está más presente de lo que muchos se piensan, ¿no? Más allá de haber ultraderecha y tal y cual, admitámoslo, digámoslo abiertamente, ¿por qué ocultarlo? A este país, a este estado, le sobran 8 millones de súbditos. En serio, a este país le sobran 8 millones de personas. ¿Y tenemos 5 millones de personas de origen inmigrante? Pues esos los primeros, ¿no? Que se larguen y luego 3 millones más de no migrantes. También sobran. Preferiblemente jóvenes. Y formados académicamente. Que se larguen. Eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que quieren. ¿Quieren tener aquí un país perfecto de ancianos votantes del Partido Popular y del PSOE de toda la vida? ¿Quieren tener una panda de ociosos alemanes y británicos que dejan su dinero en las costas y en las playas? ¿Y quieren tener un montón de gente iletrada que trabaje como croupiers en los casinos que van a fundar en el futuro para este país prostíbulo? Adelante con ese modelo de país. Adelante. Bueno, pues para intentar luchar contra ese futuro que nos espera... Joder, qué miedo. Mi consejo de hoy va para los niños, aunque no nos escuche. No creo que nos escuche algún niño. Mejor que no. El programa. No sé, no creo ni que lo dejen los padres. Pero bueno, va para ellos, porque aún están a tiempo de no creerse las mentiras de este gobierno. No os creáis absolutamente nada, por favor. Ni a nosotros. No os creáis ni a nosotros. Ni a nosotros. A nosotros incluso creernos más que a ellos. ¿Sí? Yo este consejo también os lo doy. Que no pase como a los mayores, que al final acabarán creyéndose que todas estas reformas eran necesarias y que el modelo sanitario norteamericano es el que produce más beneficios porque es austero y eficaz. A los bares, siempre el mismo inicio, no repito final. Estoy cansado de que siempre fijas lo mismo. Entonces me miras, me saludas, me da igual. Y ahora que empezamos a tocar, ya ves, me viene a saludar. ¿Te crees un líder paranormal? Largo de aquí que la vamos a liar. Vamos por tu chupito que nos vamos a ir. no me mires así. Soy un borracho envenenado, siempre con ganas de fumar. Corazón de jubilado, no te lo pienso dar. Dile a la de pijama rayas que me escriba una canción. Que me quedo sin palabras. No me mires así. Bueno, pues seguimos en el mentidero otra tarde más, aquí hablando de todo un poco. Y tenemos la sección ya una de las más queridas por toda la audiencia. Nos han llegado miles y miles de mails preguntándonos cuándo va a estar todas las semanas nuestro reportero histórico. Así que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Cuándo estás, Satorre? Muy buenas tardes, Miguel y demás compañeros del mentidero. Buenas tardes. Un fuerte abrazo también a los radioyentes de Radio Almenara. Pues estoy en el 14 de julio de 1873 en Alcoy. No sé si estáis al corriente de los hechos que han sucedido en esta ciudad alicantina, Miguel. ¿Tiene algo que ver con moros y cristianos o...? Nada que ver con moros y cristianos. Pico. Es que es lo único que me suena de Alcoy. Nada, y la Reconquista no... Bueno, ya hacía siglos. Y el Alcoyano. Y el Alcoyano. El Alcoyano. Pues como sabéis, Alcoy es una de las pocas ciudades españolas donde la revolución industrial se ha consolidado debido a la fuerte implantación de la industria papelera, textil y metalúrgica en esta localidad. Como consecuencia de esto, el movimiento obrero se ha desarrollado y organizado más que en otros lugares, y la respuesta social y política de este segmento de la población a la situación de la Primera República Española es contundente. De este modo, desde el pasado día 9, la ciudad ha estado dominada por los obreros que se han hecho con el control de la ciudad, declarándose ciudad proletaria independiente al más puro estilo parisino, Miguel. Madre mía, con Alcoy, ¿eh? El anarquismo predominante en los obreros, unido a las fuerzas marxistas, han hecho que esta situación se haya podido producir, marcando un hito sin precedentes en la historia de España. Los acontecimientos se desencadenaron, Miguel, cuando el alcalde Agustín Albors ordenó disparar contra unos manifestantes que protestaban en una huelga general. Los vacuninistas asaltaron al ayuntamiento y asesinaron al alcalde. Y tras esto, lo cogieron y le pasearon, arrastrándolo por toda la ciudad, y por eso se le denomina como el nombre de Pelletes, que en catalán significa pielecitas, por los restos que iba dejando por la ciudad ahí por donde pasaba. Nos están intentando boicotear la corresponsalía histórica. Deben de ser las fuerzas opresoras de la Primera República. Ten cuidado, es que tienes pinchado el teléfono o algo, ¿o cómo va esto? No sé, no, es Pi Margal o alguno de estos, a lo mejor. Seguramente sea Emilio Castelar, ¿sabes? Que te ha pinchado la línea. Pero, posible, tú has visto, o sea, vamos a ver, tú toda la movida esta que me estás contando, toda la, tú la has visto, o sea, tú has estado ahí con el alcalde pasando por todo el pueblo y con la piel por ahí, ¿no? Eso es, efectivamente. Bueno, eso fue el día 9 de julio, yo estoy ahora mismo ya 14 de julio, porque vale. Durante todos estos días ha estado presidido por Severino Albarracín, la ciudad, por el Comité de Salud Pública. Los manifestantes han estado reivindicando mejoras salariales, la reducción de la jornada laboral, pero la revuelta acabó ayer con la intervención del Ejército Federal y la ocupación militar de la ciudad y las duras represalias para los revolucionarios y prácticamente ninguna mejora para la clase trabajadora. Han sido juzgados, van a ser juzgados más de 600 obreros, incluso menores, de entre 12 y 17 años, y muchos de los cuales parece ser que pueden ser, llegar a ser condenados a muerte. Pues vaya panorama, te diría que tuvieras cuidado, ¿no? Porque, o sea, a los periodistas o historiadores, no sé qué eres realmente, ¿cómo los tratan por allí? Porque me parece a mí que ahora en el siglo XXI también, si estás informando de ciertas cosas, igual te puedes llevar un pequeño palo, incluso ser detenido por hacer ciertas fotos. O sea, que ¿tú has tenido algún problema o cómo...? Bueno, por aquí de momento la libertad de prensa se dice que se respeta, pero yo no me lo creo. Yo he visto a compañeros represaliados también por este tipo de cosas y, bueno, yo estoy aquí acojonado, no sé. Y si me hacen a mí lo mismo que al alcalde. A mí lo que me hace gracia son el mote que le han puesto de pielecitas. Y digo, bueno, pues yo qué sé, por los trocillos que se ha ido dejando por ahí por el camino. Y, bueno, no sé, el sentido del humor, pues... En España siempre tenemos sentido del humor, sí. Eso es así. Sí. No sé, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad para este hecho? Si pasas por Cartagena, dale un saludo a Roque García. ¿Quién es Roque García? Cartagena también han estado de follón, me han dicho, sí, sí. Ah, vale, vale. Escúchame, pues no sé, aquí la clase trabajadora, ¿cómo está? O sea, de momento no... O sea, ¿os imagináis que mañana hay un amotinamiento así y matan al alcalde y tiran las pieles? No, posible, ¿no? Aquí hay una cosa muy fuerte que se llama la Federación de la Sección Española de la AIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores. No sé si sigue existiendo eso por el futuro. ¿Tenéis algo? Bueno, sí, pero no funciona mucho. La clase obrera está un poco diluida, ¿no? En realidad. Está un poco descafeinado el asunto. Sí. No digo yo que no volvamos a ver alguna de esas en Alcoy, pero no creo que en la fábrica de Playmobil se vayan a poner muy de uñas. Bueno. Pues nada, Satorre, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene y a ver desde dónde te encuentras. Ten cuidado con la represión a los periodistas y sal de allí bien y a ver si la máquina del tiempo no te falla, que la semana pasada te falló, te lo recuerdo, ¿eh? Contadme en un titular qué ha pasado desde la semana pasada. Desde la semana... Uy, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora en el siglo XXI pasan muchísimas cosas. Ha sido la semana de las reformas, que no de rebajas. Pero, o sea, todos los días están pasando cosas en este país. No sé si tendrán tanta actividad en aquella época, pero aquí esto es un no parar. Cada viernes hay una, cada jueves, cada martes, todo. Aquí pasan muchas cosas. Lo más importante es que ni el Madrid ni el Barça, que son dos equipos de fútbol, están en la Champions League. Eso es lo que más le importa a la gente, pero bueno. Ah, pues yo cuando estuve por Madrid la semana pasada, en el 2012, estaban ilusionados, ¿no? Pues me parece a mí que no. Bueno, corresponsal histórico, un abrazo. Nosotros seguimos en El Mentidero y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. esperanza y enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad. Bueno, pues seguimos en el mentidero. Ahora sí, tenemos ya al otro lado del teléfono a la persona que comentamos al principio, Rocío. Buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes. Ella pertenece a la asamblea del 15M de Tetuán, si no me equivoco. Sí, sí. Y nos va a contar un poquito, lo primero, cómo ha ido esta manifestación que anunciábamos al comienzo del programa contra el tarifazo por los servicios públicos, ahí en la Plaza de las Palomas. ¿Cómo ha ido esa cacerolada, esa concentración? ¿Mucha gente, poca? Bueno, no ha habido mucha gente, éramos como 40 o por ahí, se han ido sumando, se han ido yendo, pero vamos bien, hemos estado aquí intentando meter ruido, repartiendo información con el tarifazo que nos van a meter en el transporte público. Uh-huh. Y bien, hemos recuérdanos un poquito por qué se convocaba hoy esta manifestación, ¿no? Pues se ha convocado en todo Madrid, pues la ha convocado la Federación de Asociaciones de Vecinos. Nosotros la hemos convocado junto con la Asamblea del 15M de Tetuán. Y era pues para protestar por la enorme subida de los transportes públicos. No solo la de las municipales, sino cercanías también ha subido un 11%, o va a subir un 11% sus tarifas. Y pues estamos llegando a un punto que esto ya está siendo intratable. Ni siquiera el transporte público ya vamos a poder cogerlo. Digamos que los vecinos y vecinas del barrio Tetuán, y supongo que muchos de todo Madrid, consideráis que estas medidas son muy injustas, porque al final parece que estamos pagando la crisis, o se está pagando la crisis, por parte de gente que es la que menos poder adquisitivo tiene, ¿no? Claro, sobre todo la subida del transporte público crea un gran problema para los parados, que son los que ni siquiera tienen la posibilidad de... prácticamente se les bloquea la posibilidad de ir a buscar trabajo, porque uh-huh. si le sale más caro ir a buscar trabajo que quedarse en casa. Uh-huh. Ni siquiera pueden desplazarse a las entrevistas de trabajo. Uh-huh. Y para todos los demás, por lo mismo, ten en cuenta que la media de los sueldos está en 700 o 800 euros, y ya solo de transporte público, para poder ir a trabajar, vas a tener que pagar 52 euros, siempre que tengas la suerte de vivir en Madrid y trabajar en Madrid. Si tienes que desplazarte fuera de la Madrid capital, pues todavía más caro. Rocío, ¿notas a la gente aquí en Tetuán que cada vez es más consciente de esta situación que nos estás contando? ¿Notas a la gente, a pesar de que el término se ha manoseado mucho, indignada de verdad, un año después de aquella fecha que se ha convertido en símbolo, el 15M? Pues sí, por supuesto, cuando ponemos las mesas informativas que tenemos cada cierto tiempo a lo largo de Bravo Murillo, desde el 15M, sí que hay, la gente cada vez está más cabreada, con perdón de la palabra, pero es la palabra justa, y más protestona. Incluso se oye gente que potencialmente son votantes de la derecha y eso, que se sienten defraudados y engañados. Cuéntanos un poco cómo has vivido tú personalmente todo este movimiento, ¿no? Un año ya prácticamente después de la creación. Cuéntanos un poco también cómo se crea la Asamblea de Tetuán y un poco la perspectiva que tenéis de todo este año de trabajo. Bueno, pues ha sido un año muy de mucho trabajo, de muchas emociones. La verdad es que dicen los expertos que el 15M es un movimiento emocional, y sí es cierto que es un movimiento emocional. Ha sido un año de grandes emociones, desde aquel 28 de mayo que empezamos en la plaza 600 personas, y ahora llega el aniversario y estamos haciendo un poco de recapitulación, un poco cansados, un poco decepcionados, porque esperábamos que la gente reaccionara más y no nos quejamos, o sea, realmente la cuando hay una acción importante, una gran manifestación y eso, está demostrado que las personas salen a cientos de miles, pero en el trabajo día a día sí que es cierto que echamos en falta a mucha gente, hay mucha gente que lo ha dejado, que también es lógico, porque el estrés diario no nos permite estar trabajando continuamente para este tipo de movimientos. Pero vamos, por la sensación general de la asamblea sí te puedo decir que es bastante satisfactoria, porque sí que hemos conseguido muchas cosas, ha habido grandes logros, creemos que realmente el movimiento ha tenido una influencia importante en la sociedad y en la participación política, y un poco es eso lo que pretendemos, seguir trabajando y seguir esperando que se vaya sumando gente y concienciar a la gente de que hay que salir a la calle y hay que protestar, porque si no nos comen. De estos logros que me comentabas, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sería lo más importante que ha logrado la Asamblea de Tetuán o el movimiento en general? Pues yo me quedaría sobre todo con la visualización de los problemas. Creo que hemos conseguido que se cree un pensamiento crítico respecto al sistema, y que todo el mundo en sus casas, aunque no tengan una acción política declarada, en sus casas, o una gran mayoría, no vamos a hablar de todo el mundo, pero una gran mayoría en sus casas se haya creado una conciencia crítica con el sistema. ¿Y cuál sería el siguiente paso a dar? Porque claro, sí que es verdad que yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo que se ha creado una conciencia crítica, pero digamos que a lo mejor faltan ideas a concretar, o cómo lo ves tú, o cómo lo ve la Asamblea, esa inconcreción a veces de muchos aspectos. ¿Qué haría falta para dar un paso más allá? Aparte de que se sume más gente, está claro. Hombre, si tuviéramos la varita mágica para saber lo que haría falta, sería maravilloso lo que hace falta. Yo creo que lo que hace falta es seguir saliendo a la calle y seguir trabajando. Sí, creo que estamos en el buen camino. Lo que pasa que, como dice uno de nuestros eslóganes, vamos despacio porque vamos lejos. Y nos falta tiempo, hemos hecho muchas cosas en muy poco tiempo. Ten en cuenta que en un año ahí han salido a la calle, se han creado una serie de movimientos, ya no solo del 15M, sino de todas las mareas, la marea roja, de los desempleados, que está ahora y creo, ha empezado ahora y creo que llegará a ser mucho, muy grande y muy importante, la marea azul, la marea verde, la marea blanca. O sea, creo que el movimiento ha sido importante, y sobre todo el futuro yo creo que pasa por organizarnos mejor, no solo dentro del movimiento, sino con las demás los demás grupos que están trabajando y que llevan mucho tiempo trabajando. Pues ya para ir acabando, no sé si has escuchado, bueno, las declaraciones del ministro del Interior de que no se va a volver a permitir acampadas en Sol. No sé si esto si es una cosa que ya se ha hablado en la Asamblea, o que pensáis hablar, si tenéis alguna posición al respecto. Y también que me recuerdes, aparte de eso, pues próximas actividades que se vayan a organizar aquí en el barrio, recordar la fecha de la Asamblea, por si hay alguien aún interesado en pasarse. Pues respecto a las declaraciones del ministro, si las he oído esta mañana, no he tenido mucho tiempo, pero si las he oído así someramente por la radio. Y bueno, pues como siempre intentan poner el parche antes de que salga la herida, porque nadie ha hablado de acampar en ningún momento, se ha hablado de acampar en todo este aniversario. Sí se ha hablado de hacer acciones en la calle, de hacer talleres de economía, talleres de política, de todo, pero vamos, de acampar nadie ha dicho nada. O sea que ahí ha sido un poco un poco prematuro, por decirlo de alguna forma. Sí. Y respecto a las al futuro de lo próximas que, convocatorias, las próximas asambleas. Convocatorias, pues las próximas, ahora mismo es que lo tenemos, la asamblea son los sábados. No. Los dos primeros sábados del mes las hacemos por la mañana y los dos segundos sábados de cada mes las hacemos por la tarde. Por la mañana es a las 12 y por la tarde es a las 7. Y ahora pues estamos trabajando principalmente con... Perdona, Rocío, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde puede encontrar la gente si hay alguien al otro lado de las ondas? Sí, recuérdalo. Pues en la Plaza de las Palomas, es. que llamamos la Plaza de las Palomas, que realmente es la Plaza del Canal de Isabel II, que es la que hace esquina entre Bravo Murillo y López de Haro, enfrente de la gasolinera, que es el lugar de referencia que más o menos todo el mundo conoce. Sí. Y nada, pues como te decía, ahora estamos más centrados con el aniversario y son lo que... hay dos temas ahora con los que estamos trabajando más, que son el aniversario, todas las acciones que se van a llevar a cabo en el centro de Madrid y los presupuestos generales del Estado. Estamos preparando una charla, ya se hizo un pequeño apunte en la asamblea pasada sobre los presupuestos generales del Estado, a ver en qué, para mostrar en qué se está gastando el dinero cuando nos dicen que no hay dinero para educación, que no hay dinero para sanidad. Hoy mismo hemos tenido una charla en la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos, ha venido un miembro del CAS, de CAS Madrid. La coordinadora antiprivatización de la sanidad, ¿no? Eso es. Y nos ha estado poniendo los pelos de punta de lo que viene. Lo que van a hacer, de lo que se nos viene en sanidad. Ya, ya. Pues nada, Rocío, yo creo que con esos mensajes nos quedamos. Animamos también a la gente a seguir participando y a seguir hablando y a seguir debatiendo y a seguir pensando críticamente, no de política, que yo creo que al fin y al cabo es lo que, como bien resumías y comentabas, es lo que ha servido también un poco todo esto. Sabéis que la radio estamos por aquí, que hemos colaborado ya en alguna ocasión y que lo seguiremos haciendo. Y nada, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima vez que nos veamos o nos escuchemos por aquí, por el barrio. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo, Rocío. Buenas tardes. El pensamiento marxista pronto gana. Unfinished Revolution. Song from Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla. Pues nos vamos yendo en este programa extraño del mentidero. Habéis echado en falta un par de secciones, nos hemos extendido en otras. Al final casi completamos la hora y media que llevamos haciendo. Y volvemos el jueves que viene, después de este puentaco que tenemos. Fiesta del trabajo el día 1 de mayo, que lo celebre aquel que tenga trabajo. Fiesta del 2 de mayo. Fiesta del 2 de mayo, que lo celebre aquel que, no sé. Y nos vamos, sin más. Buenas noches, buenas tardes, Aitor, Cristian. Bueno, yo solo quiero decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. De la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. You're beneficial, my beneficial, they use them beneficial too. Your money fill up, my money fill up, that I know, I'm no big yo. Me no want to take, me no want to check, me no want to get too miserable. Me no want to feel wrong with a bite and chat on big yo. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Once I'm a good fool, say I'm a good fool, say I'm a bad mind, say I'm a bad mind. But full time again, what do you find? Piece of the apple, piece of the pie and piece of the sweet clock pine, yeah. Man, I go mash down them design this time. One piece we collapse, yeah. In the O we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't be good. But now got to the moon, yeah, out we like. No food no in a me pocket, no food no in a me pocket, you could get to the teach you of the can and the wheat. If it's me, I go to it. But the bad luck and take it, check it. No, we not go left for you, left for you, left for you.